desde las alturas de nuestros cerros. Orión Estéreo irradia la palabra de Dios en la frecuencia 95.5, 102.7 y 102.9. La emisora que presenta a Jesús. No se cumplen 26 años todos los días, y cuando se trata de servir a Dios, cada año cuenta. Orión Radio y Televisión te invita al concierto de gratitud por su 26º aniversario desde Panamá con el cuarteto Ambitus. Quiero agradecerte. Sábado 6 de septiembre desde las 2 de la tarde, auditorio de la Asociación Occidental de Guatemala. Gracias por caminar con nosotros. Orión Radio y Televisión, una sola misión: presentar a Jesús. Vivo está, vivo está, me ha perdonado, hay temor, hay libertad, el vivo está. La Iglesia Adventista de la Aldea La Victoria, San Juan Ostuncalco, te invita a vivir una tarde de gratitud, un encuentro con música especial y palabra de Dios, donde juntos apoyaremos la compra de un terreno para la construcción de una iglesia. Acompáñanos este domingo 7 de septiembre a las 2 de la tarde. Tu presencia y apoyo marcarán la diferencia. También puedes realizar tu aporte en Ban Rural, cuenta 3556-02411, a nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día La Victoria. Te esperamos para agradecer y ofrendar todos juntos. Desde las alturas de nuestros cerros, Orión Estéreo irradia la palabra de Dios en la frecuencia 95.5, 102.7 y 102.9. La emisora que presenta a Jesús. De la música en la mañana con Orión Estéreo. Orión Estéreo. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, allá en las almas, dulce solaz, grato consuelo. De la mañana, 51 minutos. Orión Estéreo.